12 y 43 minutos, vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local y en ese sentido ya lo comentamos y ya lo conocen ustedes perfectamente, que este próximo fin de semana es el fin de semana de las carreras, como más o menos todos podemos comprender, y bueno, pues tenemos ya un poco ubicado a lo largo del año en nuestra localidad. Es el fin de semana de la subida Ubrique Legítimo, la subida Ubrique Benaocaz, que bueno, pues llega a su 17ª edición. La verdad es que ya la pasada semana les anticipamos algunos aspectos, novedades de la prueba que va a conllevar en este próximo fin de semana desde el punto de vista de Escudería Ubrique. Hablábamos con su presidente. Hoy vamos a conversar, aunque sea solo unos minutos, pero bueno, pues comentar al menos los aspectos más básicos dentro de lo que es el apartado de la seguridad, también de la colaboración del propio ayuntamiento con esta prueba, porque tenemos al otro lado del hilo telefónico al delegado municipal de estas áreas de seguridad ciudadana y tráfico y también de deportes. Víctor Chávez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, llega la subida este fin de semana y hay que destacar, antes que nada, por supuesto, cuando hablamos de esta prueba, lo principal es el apartado de la seguridad y en ese sentido la pasada semana tenía lugar la reunión de seguridad habitual, ¿no? Pues sí, el pasado jueves pues tuvimos la reunión de seguridad para ir ultimando ya todos los detalles con respecto a la subida Legítimo Ubrique, y nada, pues ya se quedó todo prácticamente aclarado, los efectivos de los que vamos a disponer y ya está todo encauzado, prácticamente todo terminado lo que vamos a hacer. Coméntanos, en cuanto a efectivos, no sé si tienes esos datos a mano, de la colaboración de Guardia Civil, Policía Local. Pues vamos a ver, Juan Carlos, si te digo la verdad me coges un poco a contramano, porque me has cogido en una reunión, no tengo datos ninguno, pero sí que te puedo decir que va a haber un despliegue un poco mayor que en otros años, ¿no? Bueno, vamos a tener a guardias de tráfico, que son los que llevarán, que estarán encargados de los cortes de carretera, estarán en los puntos donde se cortan las carreteras. Luego efectivos de la Guardia Civil de Seguridad, que irán por todo el tramo. Quiero recordar que eran unos 48 efectivos de seguridad repartidos durante todo el tramo, tanto el sábado como el domingo. Luego también efectivos de la Policía Municipal de Ubrique, y bomberos y prácticamente eso será con lo que contaremos. Pero como nos dices, más efectivos incluso que en años anteriores, ¿no? Sí, según pues estuvimos viendo, algunos efectivos más. Ya se pidió desde aquí, desde el ayuntamiento, la colaboración para poder tener algunos efectivos, y la verdad que sí, pues se ha visto que se va a incrementar en algo también. Contaremos también seguramente con el helicóptero de la Guardia Civil, que será, aunque no esté volando por Ubrique, pero estará un poco encargado de ver el tráfico que se va llevando por los alrededores de Ubrique, tanto por los accesos como por corte, como por arco, y para que todo vaya con toda normalidad. Sobre todo esto motivado, me imagino que porque además es una tendencia, ¿no? En los últimos años, cada vez mayor número de personas en la zona como público, y además teniendo en cuenta que, por ejemplo, este fin de semana se espera que haya buen tiempo, cada vez hay menos pruebas deportivas relacionadas con el automovilismo, así que se supone que mayor concentración incluso, ¿no? Eso esperamos, Juan Carlos, esperamos que haya una gran afluencia de público. Como tú bien dices, pues sí que se han caído bastantes pruebas del cartel, ¿no? Antes sí que había distintas pruebas automovilísticas por aquí, pues tanto del Campeonato de España se han caído algunas pruebas, y por suerte pues nosotros podemos seguir manteniéndolas, y eso pues esperemos que sea un aliciente más para poder contar con más afluencia de público. Mucha más pues tampoco podríamos acoger, porque estamos bastante limitados por la zona, pero bueno, toda aquella persona que venga pues bienvenido. Como decías, también colaboración como otros años de la Policía Local, que imagino sobre todo se centra en la parte, evidentemente, ¿no?, de la población, todo lo que afecta a la propia salida y el entorno, ¿no? Sí, aquí cada ya se hicieron reparto de zonas en las mismas reuniones y ya más o menos se sabe el trabajo y ya pues como se lleva haciendo en años anteriores, pues se sabe el trabajo que cada uno tiene que hacer. Efectivamente, lo que es la policía local pues está para llevar a cabo lo que es el pueblo, ¿no? Como bien dice, pues lo que es la salida, lo que es la salida de coche, la salida del pueblo, todos los alrededores y la policía se centrará en lo que es el casco urbano y lo que es la policía, la Guardia Civil, pues en el circuito. Y incluso más allá de la prueba, que evidentemente es la protagonista, también incluso en ese fin de semana, lo que son por ejemplo la noche del viernes, sobre todo la noche del sábado, porque está claro que si hablamos de la movida entre comillas o de de lo que son esas noches, está claro que hay muchísimas más personas y también más probabilidades de que pueda ocurrir algún incidente, ¿no? Sí, que contaremos con más gente. La verdad que mucha de la gente que viene, pues gracias a Dios, pues son pilotos, mecánicos, acompañantes y pues suelen salir a lo mejor a tomar una copa y acostarse temprano, ¿no? Sí, luego viene gente que viene a disfrutar, pero para eso también hemos hecho un despliegue para que todo el mundo tenga el derecho a diversión y también al descanso. Entonces intentaremos de que todo transcurra como sí suele transcurrir normalmente, que no haya ningún altercado, y eso sería buena señal para todo el mundo. Eso desde el punto de vista de la seguridad. En cuanto al tráfico, los cortes de tráfico, no solo ya de la carretera, sino de las calles aledañas, estamos hablando del entorno de la Barrera de Andalucía, similar, ¿no?, a los de años anteriores. Efectivamente, va a ser todo similar. Ahora mismo sí que no te puedo dar horario. Si quieres más adentrado ya a lo que es el fin de semana, no tendría ningún inconveniente en ya daros todos los horarios ya. Una vez concreto todo lo que se va a hacer, pues podríamos hacer desde aquí, desde Radio Brick, una llamada para que todo el mundo tenga claro los cortes de tráfico, tanto en carretera como en las calles aledañas a lo que es el parque de trabajo de los coches. Y tengo por aquí ese programa de esos horarios, simplemente decir, ¿no?, que a las 2:45 se cierra el tráfico de la carretera. Sí. El sábado. Juan Carlos, sí, perdona, pero por eso te digo, porque puede llevar alguna variación según los coches que terminen de inscribirse o no, igual puede haber alguna variación y por eso creo. Hasta última hora. Pues a última hora sí lo podríamos concretar para que si alguna persona lo escucha ahora y luego hay algún cambio, no tengamos ningún problema con la gente. Todo lo que hay ahora prácticamente será igual, pero igual puede haber unos pequeños cambios que pueda alterar un poco al corte de calle. Pero bueno, ya como te he dicho, sí que lo podemos hacer más concretamente con todos los horarios un par de días antes de la carrera, si te parece. Sí, por supuesto. Estaremos atentos en las últimas jornadas, porque además ese es uno de los datos, ¿no?, principales que seguro cualquier ubriqueño quiere conocer, por si va a salir de nuestra localidad, cuándo tiene que irse, cuándo puede volver, para que no le coja el cierre de la carretera, evidentemente. Sí, claro, sí. Pues será de todas formas un aspecto que abordemos. Una última cuestión, el dispositivo de seguridad que se pondrá en marcha en cuanto a corte de tráfico y demás de algunas calles, imagino que el viernes por la tarde-noche. Sí, el viernes por la tarde, por eso esto es una de las cosas por las que te decía, porque había salido un horario que tendríamos que cortar lo que es la avenida del Iberzón, debajo del Iberzón, ¿no?, como todo el mundo conocemos, y pues ahí estamos, según cuando finalice o tengamos concretos todos los coches que vengan, para intentar detener, mientras menos tiempo cortada la carretera, pues intentar de ir ampliando el horario de corte, retrasando un poco el horario de corte, y así intentar evitar en la menor medida de lo posible el trasiego de cada uno de los ciudadanos. Y ya desde el punto de vista deportivo, destacar que habrá apoyo, ¿no?, por parte del ayuntamiento un año más a lo que es esta prueba, y que de hecho, bueno, pues está un poco a la expectativa incluso de cuál va a ser las subvenciones que se reciban de otras administraciones, porque si no, el ayuntamiento ha anunciado que daría el paso de intentar afrontar, bueno, pues o apoyar esa parte que no llegara desde otras administraciones, ¿no? Ahí estamos. Hemos tenido bastantes problemas. De hecho, hace algunas semanas teníamos lo que es la subida muy cuesta arriba, porque efectivamente apoyos que venían de más arriba de alguna administración pública, que en algunos casos era importante, pues se han bajado un poco del carro y estamos haciendo todo lo posible para que sea la mayor ayuda posible de estas administraciones, y lo que sí está claro que vamos a tener subida ubrique, y esperemos que al menos dinero le cueste al ayuntamiento mucho mejor, pero creo que es un aliciente, una de las cosas grandes que tenemos aquí en Ubrique, y no lo podíamos dejar perder, porque no, sí que podría ser mucho más difícil de poder montarnos otra vez al carro de lo que es un campeonato de España de automovilismo. Y ahora sí, ya para terminar, pero bueno, pregunta obligada, porque además Víctor Chávez también es el delegado municipal de turismo, bueno, pues un enfoque también desde esa perspectiva. Imagino que la oficina de turismo también con el enfoque puesto en esa promoción de la prueba y en la recepción de los visitantes, ¿no? La recepción, promoción, y ya te puedo decir, Juan Carlos, que Ubrique está 100% ya de las plazas, aunque son pocas las plazas hoteleras que tenemos, por desgracia, pero por suerte sí que las tenemos todas ocupadas para este evento, tanto Ubrique como los alrededores, que creo que también puede ser una inyección económica para estas personas que tengan estos negocios. Se está haciendo bastante trabajo para poder contar con la máxima afluencia de público posible, y nada, pues como te digo, desde este área también pues estamos trabajando para que todo se lleve a cabo con normalidad, y mientras más gente mejor. Pues queríamos conocer cómo había ido esa reunión, esa junta de seguridad, la pasada semana, algunos aspectos de lo que llega este próximo fin de semana, pero no obstante, como comentamos a lo largo de este diálogo, pues iremos con la última hora ya, el jueves o el viernes, iremos con los últimos detalles de esos cortes de tráfico, no se preocupen porque se los anticiparemos con precisión, con la máxima precisión, por tanto hay que esperar hasta final de semana, una vez que se sepan, bueno, pues también el número de inscritos y cómo eso puede repercutir en la duración de la prueba, y hasta dónde se puede, ¿no? Imagino, ¿no? Hasta dónde se puede intentar calcular, evitar en lo posible que se corte mucho tiempo la carretera, pero bueno, esto se tiene que perfilar siempre teniendo en cuenta también el número de inscritos, evidentemente. Pues lo veremos, si te parece, el viernes iremos con la última hora desde la perspectiva también municipal. Así que te esperamos, Víctor, si te parece, hablamos el próximo viernes. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, y ya hablamos el viernes. Gracias, buenas tardes. Hola.